Capítulo 41 de Jeremías. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 41. Y aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la simiente real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí, en Mizpa. Y levantóse Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a cuchillo a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. Asimismo hirió Ismael a todos los judíos que estaban con él, con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí se hallaron. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Sichem y de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y arañados, y traían en sus manos ofrenda y perfume para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa salióles al encuentro llorando Ismael, hijo de Netanías, y aconteció que como los encontró, díjoles: Venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y fue que cuando llegaron al medio de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y echólos en medio de un aljibe, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: No nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y de cebadas y aceite y miel. Y dejólos y no los mató entre sus hermanos. Y el aljibe en que echó Ismael a todos los cuerpos de los hombres que hirió por causa de Gedalías era el mismo que había hecho el rey Asa por causa de Baasa, rey de Israel. Llenólo de muertos Ismael, hijo de Netanías. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había Nabuzaradán, capitán de la guardia, encargado a Gedalías, hijo de Ahicam. Llevólos pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyó Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron todos los hombres y fueron a pelear con Ismael, hijo de Netanías, y halláronlo junto a aguas muchas, que es en Gabaón. Y aconteció que como todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa, tornáronse y volvieron, y fuéronse a Johanán, hijo de Carea. Mas Ismael, hijo de Netanías, se escapó delante de Johanán, con 8 hombres, y se fue a los hijos de Amón. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron todo el resto del pueblo que habían recobrado de Ismael, hijo de Netanías, de Mizpa, después que hirió a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra y mujeres y niños, y los eunucos que Johanán había hecho tornar de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerud Jimam, que es cerca de Betlehem, a fin de partir y meterse en Egipto por causa de los caldeos, porque temían de ellos, por haber herido Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. Fin del capítulo 41. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.